El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alborada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Empezamos aquí en Alborada Rock Radio y como todos los días viernes tenemos un programa cargado de música. Esta vez tenemos un programa de full música variadita para todos ustedes que estaban pidiendo, conversando con panas y a través de los mensajes en la página de Facebook. Nos han pedido que mandemos algunas canciones para ustedes. Si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter como arroba Alborada Rock. También les quiero mencionar que gracias al acolite de Clever Sosa nos ha obsequiado unas entraditas para el Pichincha Metal Fest, que va a ser en la ACJ el 23 de mayo, así que para toda la gente que quiera esas entradas ya puede irse inscribiendo en nuestra red social. Recuerda, nos buscas como Alborada Rock Radio y ahí de una te inscribes, gente. Ernesto y Vale, como saben, están ocupaditos, así que por estas semanas no van a estar con nosotros. Pero estoy yo, que es lo que cuenta, muchachos. Y pues para empezar el programa, ¿qué tal si vamos a escuchar una canción de la banda guayaquileña Profecía, que se iniciaron en el 94, así que ya regresamos. los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar una canción de la banda Guayaca, Profecía. Durante el transcurso de la semana estuve conversando con Full Panas así sobre el ambiente metalero aquí en el Ecuador. Y un pana, aparte de darme algunos datitos de unas bandas nacionales, me dio un dato de una banda de Brasil, que es la banda AC Hamlet. Esta banda es de origen de Brasil y nace en el año de 1999. Y desde su nacimiento la banda ha tenido algunos cambios esenciales de integrantes, pero a pesar de eso se ha mantenido. Así que vamos a escuchar la canción de AC Hamlet, que es Metal Revolution. Of a team for Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y para continuar con la musiquita, les quiero mencionar que Ecuador, Quito, tuvo un boom del rock alternativo. Y así nace la banda Mamá Vudú en este boom de los años 90, ¿no? Empieza a tener su espacio Mamá Vudú en el punk, con un género tirado a punk. Así que vamos a escuchar Incéndialo Todo de Mamá Vudú. Y como datito, la banda una banda quiteña también hizo un tributo a Mamá Vudú con esta canción. Ya les voy a dar bien el dato. Programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y bueno, ahora nos vamos a cruzar al otro lado del charco. Nos vamos a ir para Inglaterra con una bandita Rainbow que me solicitó una compañera de clases. Así que vamos a escuchar esta cancioncita de los Rainbow. All the time that's lost, what's the final cost? Bueno, regresando aquí en Alborada Rock Radio. Hace unos minutos habíamos mencionado sobre el boom del rock alternativo con Mamá Vudú. Así que vamos a seguir con ese ámbito. Que en el 90 el rock independiente se fortalecía con varias bandas que empezaban a nacer y se tomaban muchos espacios en los discos de todos los quiteños. En los 90 nace una banda de punk en la ciudad de Quito, esta banda llamada Tanque. Se da a conocer por conciertos autogestionados y esto le llevó a que en el 99 tenga una participación en la película Rata, Ratones y Rateros con el tema Tame. Así que escuchemos el tema Tame y Electrolux de la banda Tanque. Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, arroba Alborada Rock. Voy a tocar tu puerta, tocar el timbre, sube esta gata bien, y agárrame ya para no usarte más, tu amigo Electrolux. Por favor, toma asiento. Un refrigerador, es color. Seguimos acá en Alborada Rock Radio, acabamos de escuchar a Tanque, y aprovechando que sonó Tanque, el día de mañana va a ser la tercera edición del Carpazo, así que va a estar Tanque en el Carpazo, va a estar Björn Borg, y una banda que en lo personal a mí me gusta bastante, él mató a un policía motorizado, así que caigan, las entradas están vendiendo, esto va a ser en el Valle de los Chillos, así que vayan, las entradas se las están vendiendo en Ticket Show, en Quito, en Musicalísimo del CCI, del Bosque, de la Escala Shopping, en Cumbayá, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, así que vayan, va a estar sumamente buenazo. Así que siguiendo con el rock independiente de la capital, vamos a escuchar una canción de Pulpo 3, que se menciona que es un rock progresivo, y su nombre se debe a que el pulpo, un pulpo, se tiene tres corazones. Dos corazones llevan la sangre sin oxígeno, mientras que el tercer corazón transporta sangre oxigenada. Así que la banda hace referencia a estos tres corazones que tiene un pulpo, así que vamos a escuchar la canción de Pulpo 3, Cuco. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción de Los Pulpo 3, que últimamente han estado un poco desaparecidos, pero revisando sus redes sociales están grabando algunos temas, así que pronto tendremos noticias de ellos. Quiero mandar también unos saluditos a las personas que últimamente le han estado dando like a nuestra página, que es Miguel Ángel Gaibor, Evelyn Ortiz, Jimmy Vélez, Eric Holguín, David Castro, Liz Chamorro, Indira Zambrano, así que un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por estar escuchando Alborada Rock. Ya superamos los 700 me gustas, así que vamos en buen camino, muchachos. Conversando con algunos panas me dieron el datito, bueno, una especie de noticia que les voy a mencionar después, que estoy leyendo para cachar cómo es, que es la hora de Satán, así que de lo que estaba leyendo está muy, muy chévere, ya les voy a comentar eso más luego. Ahora también estuve conversando con unas compañeras y me dieron el dato de que querían escuchar una canción de Joan Jett. Así que esta pana que nació en los Estados Unidos como compositora y cantante activa desde 1975. Así que se la catalogó a Joan Jett como la madre del punk, así que vamos a escuchar una cancioncita de ella. Continuando aquí con el rock clásico, nos vamos a ir para Inglaterra con esta bandaza, con esta bandola de Led Zeppelin. Es así que Led Zeppelin nace en el 68, pero se retiran de los escenarios en 1980. A pesar de que la banda se haya distanciado de los escenarios, se han logrado algunos reencuentros, como el último que fue en el 2007. Así que escuchemos una canción de Led Zeppelin y regresamos. Mm-hmm. drag, drag, drag. People, I know you don't think that's right. I'm ripping the best, the best of food. Oh, yes, but I did what I could. Yes, I did. Oh, I love you, Mom. Yes, I love you, baby. Do you Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y recordándoles a toda la gente que nos está escribiendo, así que pilas para esas entradas para el Pichincha Metal Fest. Un abrazo al Clever Sosa que nos acolitó con esas entradas, y en unas dos semanitas va a estar acá el Clever con Vientos de Poder y Metamorfosis, así que caigan al Pichincha Metal Fest. Esto será el 23 de mayo en la CJ, frente al estadio de Chimbacalle. Empieza a las 15 horas, así que caigan. Va a estar Metamorfosis, Vientos de Poder y Lo Siniestro Trash. Una radio escucha le mandamos un saludo para Angélica, que nos está escuchando y nos pide una cancioncita de la banda gringa Wasp, así que vamos a escucharles y ya regresamos. I ride the wind.

Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar este temazo de la banda Queen. Así es como terminamos el segmento de los clásicos, y a petición de las personas que nos han escrito durante toda la semana al WhatsApp y a la fanpage, vamos a escuchar una cancioncita de trash ecuatoriano de la banda del sur de Quito de Solanda, Siniestro Trash. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Muerte al Cerdo. Despierta, si es que no te vas a pegar como un perro. Tu sensación, que te llevo el escudo, de sacar el máximo partido. Muerte al cerdo, me diste con mal te hablo. Y perdiste, te perdí por dinero. Desprecio, se te sale de explotar. Te dominan, tienes todo en la vida mal parido. Me lo olvidas. Todos son los hijos, sus hombres se den. Se han dado cuenta, desde el papel que ve. Muerte al cerdo. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de estar discutiendo por una flash, por canciones. Pusimos esta canción de los siniestro Trash porque el 23 de mayo va a ser el Pichincha Metal Fest en la ACJ. ¿Cachas dónde es la ACJ? Más o menos. Más o menos. Es en Chimbacayo, diagonal al estadio de Chimbacayo. El Pichincha Metal Fest tiene un valor de $5 y el día del evento $7. Así que vayan, compren las entradas, y si no quieren comprar las entradas, lo que pueden hacer es inscribirse en nuestra página de Facebook y nosotros estaremos regalándoles entradas gracias al Clever Sosa. Así que también vamos a escuchar esta canción de Metamorfosis, que va a estar igual en el Pichincha Metal Fest. Así que vamos con Fuga Social. Solo quiero poder escapar. pasa, puede estar a la luna falsa, para criticarte una vez más. Es mejor cerrar la puerta y que piensen que estás muerta con esta maldita sociedad. Lo que quiero es saber escapar, solo quiero poder escapar. Lo que quiero es saber escapar, solo quiero poder. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar la canción de Los Metamorfosis. Y también va, una de las bandas que se va a estar presentando en el Pichincha Metal Fest es la banda quiteña Soul Steel. Esta banda quiteña que se formó en el año 2007, que está tomando pasos agigantados en la escena rockera del país, que ha estado tocando en varios conciertos en Ambato, Riobamba y también en la ciudad de Ibarra. Así que esta banda también va a estar en el Pichincha Metal Fest, así que vamos a escuchar la canción Asesino. Aquí en Alborada Rock Radio y para toda la gente que nos ha estado escuchando desde las 8 de la noche, recordarán que yo les había mencionado sobre la hora de Satán, que nos había mandado el link una radio oyente. Así que de lo que estuve leyendo es que a las 3 de la mañana se supone que es la hora de Satán, ya que exactamente es a las 3 y 33 de la mañana, y esto se debe a que es la mitad del supuesto número diabólico 666. Por eso se le considera que es la hora de Satán. También, según lo que leí en la página web de History Channel, dice que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, y por ser la oposición de la muerte a las 3 de la tarde, se la hace a las 3 y 33 de la mañana. Son tantas, no sé si esto estaría basado en un estudio, pero lo publica un canal que como History Channel, así que por lo menos se tendría algo de credibilidad. Y así que en este artículo decía que si tú te levantas a las 3 de la entre las 3 y las 4 de la mañana, es que te estén viendo algún ser chocarrero o espíritu del más allá. Ser chocarrero. Así que ahí complacida la pana que nos mandó el link, así que no sé, veamos si se lo puede tratar más adelante. Y ya la muletilla que me han cachado toda la noche la voy a dejar a un lado. Entonces, sí, Abaddon estuvo está hace... Está cojeando. Sí. Abaddon estuvo hace unos meses acá, así que así que ya no voy a decir así que... Vamos a escuchar esta canción de los Abaddon, Vete. La noche viene su magia en la esquina de una avenida de esta gran ciudad. El viento enfría mis huesos mientras pienso en tus miradas que solían matar. We'll be right back. continuamos en Alborada Rock Radio. Bueno, espero que estén disfrutando de las músicas, canciones que estamos de la variada música que hemos pasado. Variadito, esta noche. Te comento que hoy estuvo muy variado, desde lo clásico, thrash, heavy metal y rock independiente del Ecuador. Estuvo sumamente bien hoy. Bueno, pues, como para terminar, no esta noche, porque también queremos ir al concierto que está está al lado, aquí en la Ágora de la Casa de la Cultura. Queremos ir al concierto, entonces les vamos a dejar. Bueno, les voy a dejar como que un poco mencionado, ¿no? Para el próximo viernes continuar con esto. Les voy a mencionar uno de los grandes conciertos de la historia que, bueno, que nos perdimos, ¿no? En su momento, porque fue hace mucho tiempo. Momentos espectaculares, pues, que todos quisiéramos vivir. Muchas veces nos hemos quejado por no haber podido asistir al concierto de nuestro artista favorito por diversos motivos, ¿no? Tal vez por dinero, tiempo, trabajo, edad, ¿no? O no, edad. Nacíamos. También no nacíamos. Y fue en otro país también. Bueno, pues vamos a alimentar más la envidia de todos ustedes. Una envidia sana. Claro. Presentando conciertos como, por ejemplo, de los Sex Pistols. Bueno, esto fue, ¿no? De hecho, o sea, el gurú de los Sex Pistols, de Malcolm, organizó un evento musical en el Cert on the Green de Londres para dar a conocer al mundo su rebelde grupo. Tocaron junto a la banda The Clash, llegando a ser una de las citas cumbres del punk británico. El bajista en ese entonces fue Glenn, sustituido un año más tarde, y precisamente en este mismo escenario, por Sid Vicious, los Sex Pistols desplegaron un directo rabioso, anárquico, también no propio de la realidad inspirada, respiraba en ese entonces, en aquel entonces. Era años de crestas, guitarras ruidosas y letras contundentes vestidas de cuero. Años de punk, los Sex Pistols duró poco, pero dejó un legado inmortal gracias a actuaciones como una de las canciones que vamos a escuchar, y le dejamos, bueno, con esta canción para que disfruten, y con nosotros nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes, así que ya saben, se ponen pendientes con los conciertos que no los vivimos, que los vamos a estar recordando. Claro, el próximo viernes estaremos pasando también una de las canciones de las bandas que son bastante escuchadas acá en Ecuador y por las personas que les gusta de la música. Chévere, entonces muchas gracias a Daniel por el acolita del día de hoy. Escuchen toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura, y con ustedes nos escuchamos la próxima semana, y contigo nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao, chao. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @Alborada Rock.